las rebajas son diferentes en Santiago Abascal de Amurrio. Toda la moda hombre de otoño e invierno en rebajas y con la calidad de un número uno en moda. Rebajas del 10 al 50% en primeras marcas. Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Camel, Santiago Abascal, moda hombre. Dionisio Aldama 2, Amurrio. Las rebajas de moda. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Un chofer invisible que aparque por ti. B. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. O C. Un mayordomo virtual que te lea y escriba los mensajes del móvil. En el Ford Focus EcoBoost Edition 125 caballos son una realidad. Y ahora con el plan Tibe llévatelo por 13.900 euros. Date prisa que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. ¿Crisis? ¿Quién dijo crisis? En OTI tienen unos precios tan bajos y están tan seguros de que no vas a encontrar un precio mejor que si lo encuentras te lo mejoran. OTI, calidad al mejor precio. En el 945 28 33 49. En OTI bajan precios, no calidad. Carpintería en aluminio y PVC. OTI, OTI, OTI, OTI. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Saludos en este martes 8 de enero, fresquito hemos tenido esta mañana, algunas heladas en puntos del interior, y ahora los termómetros que no terminan de subir. Aquí tenemos un sol bastante espléndido, pero bueno, no obstante, parece que no van a subir mucho hoy, en torno a los 12, 13 de máxima en algunos puntos. De momento tenemos menos de 6, 7 grados en algunas zonas de nuestra comarca. Tiempo seco, eso sí, soleado de momento, si bien parece que el fin de semana viene alguna lluvia. Los trabajadores de GEZ se han concentrado esta mañana en la rotonda del centro comercial en Llodio, junto a la Cruz Roja, para protestar por su situación, las mejoras en el convenio, y para que la empresa responda precisamente. Escucharemos dentro de un instante al portavoz del comité de empresa. También los trabajadores de la antigua LIP continúan sus movilizaciones pidiendo solución a su problemática. Recuerden que el jueves aquellas personas interesadas en las huertas ecológicas tienen la oportunidad de recabar información, de obtener respuestas sobre este proyecto que comenzará previsiblemente antes de funcionar del verano. Este próximo jueves en el Centro Municipal de Formación Profesional está convocada una reunión precisamente para ofrecer información al respecto sobre esta cuestión a todas las personas interesadas en obtener alguna de estas huertas ecológicas que el Ayuntamiento de Llodio va a poner a disposición de las personas empadronadas en el municipio. La Ikastola Laudio organiza la tercera feria de orientación para los alumnos de bachillerato. Celebra esta tercera feria de orientación este próximo viernes día 11 bajo el lema Etorkizuna Begira, mirando al futuro. Entre las 4 de la tarde y las 8 esta innovadora propuesta dirigida al alumnado de bachillerato ofrece la posibilidad de recibir información personalizada directamente de varias universidades y centros de formación profesional. Una oferta que se dirige a alumnos de primero, segundo de bachillerato de la Ikastola y también a sus familias. Y está además abierta a la participación de todas aquellas personas interesadas de la comarca. Da, da, da. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Doce y once minutos en esta mañana en la que nos fallan las nuevas tecnologías. Estamos sin internet, red de redes. Vamos a ver si los operarios de la compañía telefónica solucionan este problema. Es desesperante esto de encontrarse sin internet y no poder realizar el trabajo. Bueno, se van dando pasos para poner en marcha el Servicio Municipal de Huertas Ecológicas y precisamente este jueves pues se ofrece una reunión en el Centro Municipal de Formación Profesional y vamos a conocer algún detalle, aunque los detalles evidentemente se ofrecerán allí, pero bueno, queremos hablar brevemente con Koldo Zabala para que nos comente algo al respecto. ¿Qué tal, Koldo? Egunon. Egunon, Arseli. Bueno, pues eso, se van dando pasos y vamos llegando, ¿no?, poquito a poco. Sí, así es. Bueno, pues en esta reunión de este próximo jueves, como bien has dicho, bueno, de lo que se va a tratar es principalmente del funcionamiento de estos huertos municipales ecológicos, ¿no? Pues bueno, pues el quitar dudas que pueden tener aquellas personas que están interesadas, ¿no? Uh-huh. Por cierto, no sé si hay listado, todavía no se conocen detalles, si hay muchas personas interesadas o no sobre esta cuestión, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a eso, decir que, claro, todavía no se ha abierto el plazo para poder solicitar un huerto municipal y, bueno, ya son bastantes las personas que se han acercado al ayuntamiento que han solicitado, el tener una parcela, ¿no? Bueno, a aquellos que están interesados y no se han acercado, decir que, bueno, pues que estén tranquilos y tranquilas, que claro, todavía no es el momento de solicitarlo y cuando se abra el plazo para inscribirse o para apuntarse para poder solicitar un huerto municipal, bueno, entonces se dará la información correspondiente bien en el SWIN, las radios locales, bueno, en todos aquellos medios necesarios para que esto llegue a todas las casas y tenga la información suficiente aquel que quiera apuntarse, ¿no? Uh-huh. En cuanto al quiénes pueden optar a la cesión de un huerto ecológico, bueno, pues lo primero en decir que va a ser imprescindible, bueno, pues ser persona mayor de edad y vecino o vecina del audio, no tiene que estar inscrita en el padrón municipal, ¿no? Uh-huh. ¿Algún detalle más que se vaya a ofrecer? Porque supongo que surgirán preguntas en esa reunión, la gente que acuda podrá preguntar. Eso es, bueno, pues te voy a detallar igual hay algunas informaciones de las que se van a dar en esta reunión, pero bueno, muy por encima y lo mejor es que aquel que pueda asistir a la reunión, pues que asista a la reunión. Y el que no pueda asistir también, como mencionábamos en el SWIN, animarle a que se acerque al ayuntamiento, que pregunte por la agencia de desarrollo y ahí le darán toda la información necesaria, ¿no? Porque, bueno, pues igual por motivos laborales o familiares hay personas que no pueden acercarse a esta reunión, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, bueno, pues algunas de las informaciones que se van a dar, bueno, pues por una parte igual las obligaciones de aquellas personas que opten o que vayan a tener un huerto municipal, ¿no? Bueno, pues entre las obligaciones estará, pues la primera será el respetar este reglamento de uso de los huertos ecológicos y entre ello, bueno, pues habrá varios puntos que se tendrán que tener en cuenta, ¿no? Pues el primero, como es lógico y como hay en otros reglamentos, bueno, pues hacer un uso correcto de todas las instalaciones y, bueno, mantener en todo momento limpio y bien cuidado, pues el estado de su parcela. Bueno, reciclar aquellos desechos orgánicos que se han derivado del cultivo de su parcela, reparar o reponer los elementos que se deterioren y bueno, y algo muy importante y que puede ser una preocupación para más de un vecino y una vecina del pueblo, ¿no? Es, hombre, no levantar separaciones artificiales ni vallados entre huertos, o sea, lo que conocemos, bueno, pues no poner vallas, ni como vemos en algunos huertos por ahí, pues ni colchones, ni claro, eso son cosas que evidentemente no se van a poder hacer, y es más, si se incumplen, bueno, pues luego igual detallaré un poco más adelante el tipo de sanciones que va a haber, ¿no? Y tampoco se va a poder introducir ningún tipo de elemento ajeno a las instalaciones, ¿no? Pues no se van a poder poner ni cajas, invernaderos, bidones, bañeras. Bueno, pues claro, lo que queremos evitar en todo momento es que eso se convierta en una zona de chabolismo, ¿no? Entonces queremos que sean unas huertas que estén reguladas y que estén en buenas condiciones, ¿no? También el tener un huerto municipal, bueno, pues lo que va a suponer es que los usuarios que accedan tendrán que pagar la cuota que corresponda. Bueno, la cuota puede ser, en este momento se prevé, todavía no está la aprobación definitiva de este uso y reglamento de los huertos municipales, pero en torno a los 10 euros mensuales, que sería una cuota trimestral de 30 euros mensuales, ¿no? Por parte del ayuntamiento, bueno, pues también tiene el ayuntamiento sus obligaciones. Las obligaciones del ayuntamiento va a ser que a todos aquellos usuarios que vayan a optar a este huerto, bueno, pues darles un curso formativo de, bueno, pues de conocimientos básicos de agricultura ecológica, bueno, pues con el, y ahí se tratarán distintos temas, ¿no? Pues bueno, selección de semillas, preparación del huerto, cultivo, bueno, un poco aquello lo básico para la agricultura ecológica, ¿no? Seguramente más de uno y una que vaya a optar conoce el mundo de la agricultura desde hace muchos años, y en otros casos, pues bueno, pues serán personas que va a ser su primer acercamiento al mundo de la huerta, ¿no? Pero bueno, creemos necesario este curso formativo, ¿no? Que lo dará una persona especializada en ello, ¿no? También en este, entre las obligaciones o en este reglamento, bueno, pues va a quedar marcado también qué es lo que no se puede plantar, ¿no? Por ejemplo, no se van a poder plantar árboles o arbustos, ¿no? Ni algunos tipos de plantas, ¿no? También se va a marcar cuál debe ser el mantenimiento de las parcelas, ¿no? Si se considera que una parcela, un huerto, está en situación de abandono, y bueno, pues ahí habrá una inspección de vez en cuando, bueno, pues se le puede quitar esa posibilidad de huerto, se le puede quitar el huerto a la persona que lo tenga, ¿no? Este tipo de sanciones es habitual en estos huertos municipales, y bueno, y lo podemos ver en cualquier otro municipio donde se desarrollan estas experiencias, ¿no? Entre también las obligaciones, podemos decir que también va a haber un horario de apertura y cierre, ¿no? Con eso, claro, queremos también decir, claro, no se puede ir a este huerto municipal a cualquier hora, ¿no? No, evidentemente no se puede ir a las 2 de la mañana ni a las 6 de la mañana, porque no son las horas para trabajar los huertos, y el ir a esas horas, pues bueno, pues podría suponer molestias para los vecinos de la zona. Entonces, eso también, para tranquilizar a los vecinos de la zona, también se va a regularizar. Se va a poner un horario de apertura y cierre, un horario en invierno y un horario en verano, ¿no? Pero va a estar marcado en qué horas se puede asistir. Pues van a ser durante el día y a unas horas, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí. Detalles que se van a ofrecer en esta reunión, puntos importantes, ¿no? Bueno, y desde luego ya ha incidido en la formación, sobre todo para aquellas personas que no hayan tenido la oportunidad de estar en contacto con la agricultura quizás en su vida, ¿no? Y que sea la primera vez, y es importante la formación, ¿no? Sí. Creemos que es muy importante este curso que se va a dar antes de poner en marcha los huertos ecológicos, ¿no? Lo primero, claro, si queremos cumplir con los huertos ecológicos, pues con la función de los huertos ecológicos, pues habrá que dar una formación para ver este tipo de agricultura, cómo se debe realizar, ¿no? Claro. Antes decía, igual entre la obligación de cumplir esas normas, bueno, pues también, ¿cómo se va a regular eso? Bueno, pues va a haber infracciones, entonces habrá infracciones de tipo leve, grave o muy grave, ¿no? Entonces alguna de ellas acarreará una suspensión de la utilización y alguna otra va a acarrear el no poder, el quitar el derecho a utilizar este huerto, y entonces se le daría a otra persona. ¿Cuándo, recordemos, cuántos van a ser finalmente los huertos? ¿Qué posibilidad se ha abierto ahí en aquel recinto? Sí, va a haber 63 huertos. Va a haber la posibilidad de solicitar 63 huertos. Y decir también, ¿y cómo se van a dar estos huertos? Se va a realizar un sorteo público para cada una, bueno, para la modalidad de libre cesión, y bueno, y luego también habrá parte de los huertos que van para asociaciones, ¿no? Entonces, si habría más asociaciones que el espacio, pues también se haría igual. Pero bueno, pero para tranquilidad de todo el mundo, decir que la gente que se está acercando al ayuntamiento solicitando información y bueno, pues el interés que hay, pues seguramente habrá más solicitudes que la oferta que vamos a poder dar, ¿no? Entonces lo que se va a hacer es un sorteo público, y ese sorteo, bueno, pues determinará aquellas personas que van a utilizar este huerto. También se creará una lista de espera por si existieran bajas, ¿no? A lo largo del año. Decir también que, bueno, puede haber bajas o puede haber, como decíamos antes, y sabemos que ha sucedido así en otras localidades, bueno, pues en algún caso una mala utilización, o lo que hemos dicho, ¿no? Pues bueno, pues una situación de abandono de un huerto que no se está trabajando, no se está utilizando, entonces, bueno, pierde el derecho a utilizarlo y, bueno, se le daría a otra persona que esté en esa lista, ¿no? En esa lista de espera. Ajá, perfecto. Bueno, pues recuerden que será este jueves esa reunión en el Centro Municipal de Formación Profesional. ¿A qué hora, Coldo, hemos dicho? A las 7 de la tarde. Y volver a incidir en eso, ¿no? Si nos parece interesante, porque sobre todo para aquellas dudas que tengan aquellas personas que están interesadas, que bueno, pues que seguro que hay muchas dudas, ¿no? Un ejemplo es, bueno, pues ya alguna persona, pues bueno, pues nos para en la calle y nos dice, oye, ¿va a poder haber animales? Por ejemplo, ¿voy a poder poner unas gallinas? Pues bueno, pues esas dudas se aclaran. En ese caso, por ejemplo, pues bueno, pues no se van a poder poner animales, pero seguramente habrá mil dudas, y seguramente esas mil dudas, pues bueno, pues los técnicos que están desarrollando este proyecto van a poder aclararlas. Uh-huh. Si alguna persona también no podría asistir, o como he dicho antes, pues bueno, pues ya les animamos a que se acerquen al ayuntamiento, pregunten por la agencia de desarrollo y ahí les aclararán, les darán toda la información correspondiente. Estupendo. Bueno, pues recuerden que ya es este jueves esa reunión, se va acercando poco a poco la época en la que se pueden utilizar los huertos, que es la primavera, y bueno, me imagino que pues ya casi pues andamos ahí con el tiempo justo, ¿no? Para que eso pueda funcionar, si va a funcionar, que me imagino que sí, ¿no? En esta primavera-verano, supongo, ¿no? Sí, este año estamos convencidos que va a funcionar, ¿no? Bueno, pues ahora se están realizando las obras, a la par de las obras queremos ya dar la información, y entonces, bueno, pues si todo va bien, esta primavera-verano se podrá utilizar. Estupendo, muy bien. Pues Coldo Zabala, en este caso portavoz del equipo de gobierno, le agradecemos que nos haya aclarado algunas dudas y nos haya dado esa información para que aquellas personas interesadas, pues bueno, se acerquen este jueves y puedan recabar pues toda la información posible sobre este asunto, tema interesante de las huertas ecológicas. Eskerrik asko. Muy bueno, eskerrik asko zuri, Arceli. Bueno, pues parece que no ha aparecido la perrita que mencionábamos ayer, que decíamos se había perdido en Llanteno el día 31, una Border Collie blanca y negra, que atiende con el nombre de Gorra. Recuerden que si la ven, si la han visto o alguien la tiene recogida, pues tiene dueño y puede llamar al teléfono, bien al teléfono de la radio o bien al móvil 639-52-5974 o al teléfono de Radio Ayala, que es el 946720499, y dar detalles sobre la perrita esta, que se perdió el día 31, una Border Collie blanca y negra, que atiende al nombre de Gora, y que reside en Llanteno. 12:25 de la mañana. Hoy hablamos de la empresa GEZ, Sistemas Ferroviarios. Esta mañana habrán visto ustedes y se han desplazado por el audio que en la rotonda del centro comercial pues estaban los trabajadores protestando y, bueno, ya sabíamos que había algún problema. El presidente del comité de empresa, Íñigo Bilbao, nos atiende y queremos que nos dé alguna explicación sobre la problemática que vive en este momento la empresa GEZ. Íñigo, ¿qué tal, Egunon? Hola, buenos días. Bueno, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es la problemática? Ustedes tratan, me imagino, de negociar el convenio, pero hay algo más de fondo, ¿no? Sí, bueno, más o menos es lo que está pasando en todas las empresas, ¿no? El principal problema es la negativa de la empresa a firmar las cláusulas antirreforma. Y, bueno, aparte de esto, no hay ninguna capacidad de negociación, ¿no? Es o su plataforma o nada. No hay capacidad de llegar a un acuerdo, puesto que nosotros durante el tiempo que estamos negociando hemos ido bajando nuestras pretensiones y la empresa se mantiene desde el primer día las suyas. No está dispuesta ni a firmar, como digo, las cláusulas antirreforma, que no les supone absolutamente nada económicamente, pero ya sería algo, por lo menos para nosotros, acceder un poco más a negociar las condiciones económicas, ¿no? Si por lo menos tenemos una garantía de que lo que negociemos va a servir para algo. Como digo, sin estas cláusulas es absurdo negociar, porque dan mano libre a la empresa para hacer absolutamente lo que quiera con nosotros. Entonces, ante esta negativa total a negociar condiciones económicas y las cláusulas antirreforma, pues hemos tomado la decisión de empezar con movilizaciones. Estamos parando 3 horas al día cada uno de los relevos. Y bueno, ayer nos concentramos en la fábrica, hoy en la rotonda, y bueno, iremos haciendo movilizaciones progresivamente, pues bueno, hasta que consigamos algo, ¿no? Algún movimiento por parte de la empresa. Una empresa, ustedes tendrán datos, supongo, de funcionamiento, es decir, de exportaciones, es decir, es una empresa que ahora mismo es rentable, funciona. Bueno, obviamente nosotros, GEZ Sistemas Ferroviarios, depende fundamentalmente de los presupuestos del Estado, ¿no? Obviamente sabemos todos cómo está el tema, no toda la planta no tiene trabajo, pero bueno, por eso decimos que nosotros estamos dispuestos a negociar las condiciones económicas, pero en contraprestación exigimos que se nos respete lo que negociamos y para eso es fundamental negociar, o sea, que la empresa acepte las cláusulas antirreforma, ¿no? La ultraactividad y todos estos temas. Sí, que ahora mismo no estamos hablando entonces de cuestión económica, sino de esa otra que es el fondo de la posibilidad de que los trabajadores pues puedan ser despedidos de forma pues así prácticamente automática o cuestiones por el estilo. Sí, bueno, despedidos y que no se respeten y lo que firmamos, ¿no? La reforma permite hacer unas cosas a las empresas que no, es que no da pie a negociar, porque puedes llegar al acuerdo que quieras, que la empresa se puede descolgar del convenio cuando en el momento que quiera. Entonces, es a todo que no, negociar nada, no os damos las cláusulas antirreforma, nada. Entonces, claro, ante esto, bueno, nos vemos motivados a empezar con las movilizaciones, que irán de forma progresiva. De hecho, vamos a ir ahora, vamos a Vitoria para solicitar las siguientes movilizaciones para la semana que viene. ¿Cuántos son ustedes ahí en GEZ? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras? 198 trabajadores. Bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver si hay suerte y todo, sí. Todo va, pues, por lo menos en favor de los trabajadores, ¿no? Que no haya despidos y que se puedan respetar sus derechos, ¿no? Eso es lo que intentamos. Muy bien, pues gracias, Íñigo. Agur. Agur. De la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Para los trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Bueno, seguro que han oído hablar alguna vez, más de una, seguro que sí, de la norma foral de financiación de los pequeños entidades. En este caso hablamos del territorio alavés. Y un asunto del que se está hablando últimamente, pues bastante. Me parece que los grupos políticos se tienen que poner de acuerdo. Y vamos a intentar comunicar en esta mañana de problemas de comunicación con el diputado foral, señor Arbulo, para ver que si nos ha quedado alguna duda sobre esta cuestión y cómo está, que tendrán que debatirlo posiblemente. Borrador sabemos que hay presentado, pero no hay muchas propuestas, o diríamos que quizás una, y tendrán que afrontar este asunto en las juntas generales pues en un plazo breve de tiempo. Bueno, la norma foral del FOFEL es el asunto, el tema, la cuestión de que ustedes habrán leído, habrán escuchado declaraciones, y lo último que recibimos fue que Diputación ha reiterado que está abierta al diálogo para incorporar las aportaciones de los grupos al borrador de la norma. Hemos conocido que algún grupo se ha aportado, o sea, si ha respondido, o por lo menos había aportado algo, que creo que recordar que es Bildu, pero el resto de momento pues parece que no. Vamos a hablar con el diputado foral de Administración Local, el diputado foral Javier Ruiz de Arbulo, que nos atiende amablemente al teléfono. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Feliz año a todos. Pues feliz año también. Este asunto de la norma foral de financiación de las entidades locales, que veo que no acaba de llegar a las juntas y lleva un cierto retraso, ¿no? Pues sí, lleva cierto retraso. Llevamos ya pues medio año con el proyecto encima de la mesa. Hemos dado traslado a los grupos, se ha ido retrasando pues porque no era el momento más oportuno por los periodos electorales y demás para hacer la presentación formal y proceder al debate que corresponde en juntas, como toda norma, y más una del calado que tiene esta, que rige la financiación y la participación en todos los tributos de los ayuntamientos, de la recaudación que realiza la Diputación. Entonces, vamos directos a empezar el año con un grupo de trabajo amplio en las juntas generales, la creación de una ponencia en la que se escuche a todos los grupos políticos, por supuesto, se escuche la voz de los técnicos, se vean las reformas que se están tramitando ya en el Congreso de los Diputados y se pueda oír también a los representantes de asociaciones de concejos que hay en Álava o a los representantes de Eudel, que son la asociación mayoritaria de municipios, oír todas las opiniones y de ahí elaborar un texto que definitivamente el Gobierno presentará a las juntas para su debate parlamentario. Sí, porque no hay datos cómo puede afectar. Precisamente acaba de mencionar usted que en el Congreso se está tramitando pues una norma o ley o normativa. Sí, la reforma de la ley de base. Exacto. Y eso pues va a afectar de alguna manera, no sé cómo, si muy elevadamente o pero va a afectar, ¿no?, a la administración más cercana. Hemos visto tantos borradores de esa norma que no sabemos definitivamente qué es lo que va a entrar vía registro al Congreso. Entonces estamos un poquito a la espera de que hagan esa presentación ya formal, habida cuenta que el grupo que sustenta al Gobierno tiene mayoría absoluta, pues tiene que ser el texto definitivo muy similar al que se presente para su debate, y tener una idea de qué es lo que nos va a afectar, porque podríamos elaborar nosotros una norma de financiación y financiar entidades que en unos meses, por imperativo legal que nos venga desde Madrid, hayan desaparecido o vean mermadas sus competencias. No tendría sentido, es lógico, es muy lógico atender a esa petición y esperar a ver qué se debate en Madrid para nosotros aplicarlo. Lo que nosotros necesitamos de modificar este sistema de financiación, que bueno, pues es del año 97. Yo creo que la administración ha cambiado mucho desde que se creó esta norma hasta este 2013 ya, ¿no? Ha cambiado mucho y tenemos menos recursos, por lo tanto, pues llegar a todas las posibles necesidades pues es complicado, es difícil, y son muchas juntas administrativas. Seguro que casi todas funcionan muy bien. Bueno, no es cuestión de hablar de las que funcionan bien o funcionan mal, ¿no? Pero, de hecho, han tenido una reunión precisamente este pasado fin de semana y se quejaban de, bueno, se quejaban de que necesitaban más recursos. Se habla también de duplicidades, ayuntamientos, juntas, en fin, todas estas cuestiones que me imagino que se tendrán que tratar en esas ponencias, en esas reuniones que tengan ustedes en las juntas entre los grupos, ¿no? Efectivamente, tenemos que ir a un sistema que sea ágil para el ciudadano, que sea un sistema económico. Tenemos que estirar el euro, los pocos euros que se recaudan en este momento, todo lo máximo posible y evitar las duplicidades entre las juntas administrativas, las cuadrillas, los ayuntamientos. Son muchas administraciones locales para un territorio tan pequeño. Cada administración debe tener unas competencias y recibir la financiación necesaria para dar cumplimiento y el servicio a los ciudadanos. Y nada más. Y nos tenemos que olvidar de que por existir una administración pues puede hacer de todo, solapando las competencias que realmente no son suyas, que las tienen otros, que reciben su financiación a su vez, y al final lo que estamos es perdiendo dinero público que ahora necesitamos para otros fines. Cuando había mucho, no pasaba nada. Pero ahora que se nota, es el momento de precisamente agilizar toda la administración. Sí, algunos dicen que por qué tocar una administración que consume pocos recursos. Es decir, que, por ejemplo, las juntas administrativas pues no son profesionales, ¿no? Las personas que rigen. Pero, bueno, pues hay otras cuestiones, me imagino, a tener en cuenta, como son los recursos que llegan a esas juntas administrativas, que en algunos casos son muy elevados y que también hay que, bueno, pues en muchos casos, pues, sí, por ejemplo, se refiere a lo mejor a un pueblo llega a 1 millón de euros para pues afrontar el saneamiento, ¿no? Una obra, por ejemplo, de las que subvencionan desde Diputación, pues le llega una subvención de 1 millón de euros para hacer una rehabilitación del saneamiento. Bueno, pues algunas juntas sí tienen medios y capacidad para poder realizar los pliegos, hacer los concursos, adjudicar las obras y llevar ese control. Otras no lo tienen. Hay que echar una mano. Nosotros hemos preparado un borrador que se ha pasado a todos los grupos políticos y a todas las asociaciones ya hace tiempo, en el que se reordenan un poquito esas competencias para evitar precisamente el clamor que nos llega de muchas juntas administrativas que con los recursos que tienen no pueden cumplir sus competencias mínimas y básicas. Lo que tenemos que hacer es reorganizar bien el sistema, no es otra cosa. El gobierno foral ha apostado siempre por el mantenimiento de los concejos, porque creo que además del valor histórico que tienen y que tenemos que cuidarlo, que es algo muy de los alaveses, ejercen una función que es impagable, es una función fundamental. Pero eso no quiere decir que tengamos que convertir cada una de las juntas administrativas en ayuntamientos nuevos. No tiene ningún sentido, no tiene sentido alguno, no puede ser, eso no lo podemos hacer. Y son muchos los representantes de las juntas administrativas que acuden quejosos pues porque no les llega para pagar la factura de la luz, o ahora que queremos implantar unos nuevos sistemas de para modernizar toda la iluminación de todos los pueblos de Álava, pues no tienen fondos, la mayoría de ellos no tienen fondos para acceder a esas subvenciones o a la parte que les corresponda de esas subvenciones. En el ciclo completo del agua, pues tienen que asumir, cobrar unas tasas a los vecinos que en la mayoría de los sitios no se cobran y que genera problemas. Bueno, pues yo entiendo que esas competencias quizá entes profesionales, como son los ayuntamientos, que están dotados de funcionarios y personal que se dedica a eso, puede hacer esa labor, rebajar una carga innecesaria para las juntas administrativas y conseguir un sistema más ágil, al final más ágil y que ajuste más los gastos a los ingresos que tenemos, no es otra cosa. Porque además decimos que las juntas administrativas que son gratis, ¿no? Que nadie cobra por hacer su trabajo ya, pero tampoco la mayoría de los ayuntamientos de Álava cobran, ni alcaldes ni concejales, por asistir a los plenos y por hacer el trabajo que llevan. Estamos hablando de administraciones muy pequeñas. Y sí es cierto que los grandes ayuntamientos del territorio o las cuadrillas se perciben dietas o incluso sueldos en algunos casos, pero en muchos ayuntamientos no. Es decir, la excusa de hay que mantener los concejos porque son gratuitos, pues a mí no me vale. Hay que mantener los concejos donde lleguen bien, donde puedan ejercer sus funciones y donde tengan sus competencias, lo mismo que las de los ayuntamientos. Lo que está claro que hay un borrador encima de una mesa desde hace un tiempo y que los grupos no presentan aportaciones. ¿A qué cree usted que se debe este retraso? Bueno, pues yo creo que hemos pasado el tiempo del periodo electoral de las elecciones al Parlamento Vasco, después nos hemos metido en el debate presupuestario de la propia Diputación, y ahora que han pasado ya esos hitos, pues es el momento de ponernos a trabajar, y yo creo que la voluntad de todos los grupos es hacerlo de inmediato y con ganas, y tienen muchas ideas, porque reuniones y conversaciones al respecto hemos mantenido tanto con UDEL, como con ACOA, como con todos y cada uno de los grupos que tienen representación en las Juntas Generales, y nos vamos a poner a trabajar de inmediato en acuerdo con todos los grupos para hacer efectivamente un grupo que prepare una norma consistente. Es muy difícil contentar todas las ideologías que están ahí representadas, pero bueno, vamos a intentar que ese proyecto tenga el mayor número de apoyos posibles para que el resultado definitivo que aprueben las Juntas Generales en su día satisfaga a la mayoría de los intereses de los alaveses. Uh-huh. Claro, que habrá que esperar a ver lo que llega desde Madrid, porque como decía usted, pues puede ser que lleguen ustedes a acuerdos que no sirvan después para nada. Que luego no nos sirvan, no tendría mucho sentido. Vamos a intentar ponernos a trabajar, ya que parece ser que las modificaciones en Madrid van a ser ya prácticamente inmediatas. Bueno, pues con esos documentos de trabajo también colaboraremos entre todos para hacer un texto definitivo que sea, bueno, el mejor posible. Muy bien, pues le agradecemos que nos haya dedicado unos minutos esta mañana. Javier Ruiz de Arbulo, diputado foral de Administración Local, le deseamos un buen día y vamos a ver si dentro de poco pues haya noticia de que se ponen todos ustedes a trabajar en esta norma. Que dé ahí una salida a este asunto de la financiación de las pequeñas entidades locales del territorio alavés. Estoy seguro de ello. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Buenos días. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estas tecnologías aún no existe? A. Padres virtuales que acompañen a tus hijos mientras conducen, les limite la velocidad y el volumen del equipo de audio. B. Un DJ invisible que organice tu música. O C. Un sistema de frenado capaz de predecir el futuro y frenar si es necesario. En el nuevo Ford Fiesta son una realidad. Ahora con el plan Vive, llévate un Ford Fiesta por 9.700 euros. Date prisa, que se acaba. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Bueno, les gusta el cine y se quedaron sin ver la película, pues posiblemente, porque parece que fue tanta gente que mucha gente se quedó fuera, ¿no? En el Audio Top Cinema, saben que hay pues películas de las últimas, ¿no? De lo que llega a las carteleras, y el día 20, creo que fue el 29 de diciembre, puede ser, que se... Eso es, sí. Amets Meaza nos atiende al otro lado del teléfono. Egunon, Amets. Egunon, Arceli, egunon. Bueno, que se repite, ¿no? Porque se quedó mucha gente fuera, ¿no? Sí, así es. Bueno, ya sabéis que una vez al mes por lo menos se intenta poner una película de estreno. En esta ocasión ha sido lo imposible. Y el último sábado del año pues se hicieron se emitió dos veces, ¿no? A las 5:30 y a las 8, y la verdad es que ya de la primera a la segunda hubo gente que se quedó esperando para la segunda convocatoria, y aún así hubo bastante gente que se quedó en la cola sin poder ver la película. Y bueno, como ha sido un éxito que, bueno, se esperaba por ser la película que es, pero no igual a estas dimensiones o en esta escala, pues se ha propuesto repetirlo otra vez a finales de enero. Sí, sí. Bueno, pues era el día 26, sábado, ¿no? Que volver a la película, Lo Imposible. Y bueno, pues es... por cierto, que ya me llama mucho la atención la cantidad de gente que va al cine, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un programa que ya tendrá unos 6-8 años, el del Audio Top Cinema, y bueno, ya se ve que está consolidado, ¿no?, en el pueblo. Entonces la gente ya tiene pues la costumbre o tiene en mente que todos los sábados hay película en la Escuela Municipal de Formación Profesional, y bueno, la rutina ya está creada. Entonces, pues bueno, es algo importante que creemos que encima hay que mantener, ¿no? Desde luego. Bueno, pues la sí. Película Lo Imposible, que llega de nuevo, o sea que si ustedes se quedaron fuera o saben que alguien pues se quedó ahí pues con aquello de "Oye, no puedo verla". Bueno, pues volver al día 29 en horario, me imagino, también dos sesiones, supongo, ¿no? Eso es, sí, el horario el habitual del Audio Top Cinema, 5:30 la primera sesión y la segunda 7:30, 8 suele ser segunda. Uh-huh. Bueno, pues el sábado, día 29, en dos sesiones, Lo Imposible de nuevo vuelve al Audio Top Cinema. Pues nada, que aprovechen la ocasión, la oportunidad, si no se tienen que mover lejos para ver buen cine. Amets, es que ricasco. Bye, Suri. Agur. Agur, Arceli, bye, agur. Bueno, pues el sábado 26, por cierto. Sábado 26. Bueno. Hablando de espectáculos, en Amurrio ya tienen todo listo. La programación de la temporada de Amurrio Antioquia, el pasado año, se va a desarrollar en febrero, en concreto los sábados 2, 16 y 23, y el primer espectáculo previsto, el día 2 de febrero, es la obra de teatro Gorda, de Chalo Producciones. El segundo espectáculo es el concierto Acapaleando, el 16 de febrero, de B Vocal, sorprende con su nuevo espectáculo, un show único de dobles sentidos y triples saltos vocales. Son emociones y carcajadas, parecen, y muy, muy interesante y muy recomendable. Y para el día 23 de febrero, a cargo de Ricky López, con Buen Rollitina, un concierto teatro con canciones efervescentes y con una sencilla receta, artesana infalible, donde los prejuicios irán desapareciendo a medida que este personaje, que canta, que cuenta, en fin, que hace reír, irá solucionando o resolviendo diferentes situaciones. Citas de Amurrio Antioquia, Gorda, Acapaleando y Buen Rollitina son los tres espectáculos de la temporada de teatro de invierno que se ponen encima de las tablas de Amurrio Antioquia en febrero. Recuerden también que los martes Amurrio Antioquia proyecta jornadas, tiene proyecciones en todas las jornadas de cine solidario, y todos los martes hablarán de soberanía alimentaria, precisamente esas proyecciones que se van a difundir a través de la pantalla de Amurrio Antioquia los martes de este mes. Bueno, y en marzo vuelve de nuevo el concurso de pinchos de Llodio, en su cuarta edición. Ya está abierto el plazo de inscripción de este concurso que organiza la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Llodio. Y ya ha informado a los diferentes establecimientos hosteleros de que ya pueden inscribirse en este concurso de pinchos. Abierto ya la inscripción desde el día, se abre la inscripción desde el día 10 de enero para aquellas personas que quieran participar, aquellos hosteleros, concurso de pinchos que tiene cada año una muy interesante aceptación. Y hablando de comida, no tiene nada que ver con los pinchos, pero sí con algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y porque es una nota que nos han enviado desde la revista Consumer, en la que nos recuerdan datos que confirman pues que derrochamos mucho, aún en esta época, parece ser. Los datos son de países desarrollados en los que, según el informe que publica esta revista, tiramos cada año 200 millones de toneladas de alimentos. 200 millones de toneladas de alimentos. Y lo que resulta más dramático, la comida que se desaprovecha en Estados Unidos y en la Unión Europea, en esos dos territorios, solamente con la que se desaprovecha ahí, con la que se tira la basura, se podrían alimentar a los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo. Bueno, pues ese es el dato, la verdad. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues parece que, además, mañana hablaremos de este asunto, precisamente porque confundimos la fecha de caducidad de los productos con el consumo preferente, con lo cual pues a veces tiramos a la basura lo que no se debe tirar. En fin, un asunto este que es ciertamente preocupante, ¿eh? Sobre todo si se tira tanta cantidad de alimentos cuando hay tanta gente que pasa hambre en el mundo. Además, parece ser que aquí en Euskadi, en el País Vasco, en una entrevista a 336 personas responsables de compras y almacenamiento de algunos centros, lugares de consumo, 7 de cada 10 pues dijo que, pues que se tiraban a la basura, que reconocía que se tiraban a la basura alimentos pues que quizás se podrían utilizar pues por otras personas, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Pues probablemente tiene algún tipo de solución, pero ahora mismo, ya a estas horas de la mañana, se nos escapan los datos y detalles. A ver si mañana tenemos la oportunidad de hablar con responsables de esta publicación para que nos den más información al respecto de este artículo, en el que se cuenta el despilfarro de alimentos en una encuesta que dicen han hecho a 3.400 consumidores en las 17 comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco. ¿Qué podemos hacer para no despilfarrar? Bueno, pues hablando de alimentos también, recordarles que la semana próxima, los días 18 y 19 en Amurrio, y la siguiente, los días 25 y 26 en Llodio, la Asociación de Amigos de la RAS de la comarca tiene previsto recoger alimentos para los campamentos de refugiados. Recordemos que son personas que viven en campamentos de refugiados y que viven de la solidaridad internacional, que cada vez es menor, por cierto, y que necesitan de nuestra ayuda y colaboración. ¿Con cómo podemos colaborar? Con un paquete de pasta, un paquete de arroz, de azúcar, con bonito, con compresas, legumbres, con aportar un poquito cada uno, seguro que se puede hacer que personas que no tienen nada puedan comer algunos días, por lo menos, del año, en estos tiempos en el que la solidaridad internacional, pues también, así como los recursos, disminuyen.